Hola, muy buenas tardes. Este es otro programa de Conciencia. Es un programa destinado a hablar de ciencia y otros temas relacionados con tecnología y con la gente que hacemos con Néstor Malacalza. Yo soy Marín Mitidieri y Tomás Cordobés en la operación técnica. Mientras esperamos a Néstor, que está haciendo tareas relacionadas con la apicultura, vamos a presentar a nuestros dos entrevistados del programa. Son Hugo Sansó. Buenas tardes, Hugo. Gracias, Mariel, por tener el gusto de invitarnos a tu programa acá. Bueno, Irma Martinengo, que es mi mamá, y bueno, siempre, no es la primera vez que viene a la radio. Muchas gracias, mami. Vos te tenés que acercar el micrófono más, un poco más. Ah, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer un programa destinado a la rosa, que es un cultivo emblemático de San Pedro. Por eso lo invitamos a Hugo, que es viverista, con una larga trayectoria en el tema. Y también a mi mamá, que ha sido siempre estudiosa de algunas cuestiones que tienen que ver con la producción, que no son tema menor, que son las enfermedades. Así que le vamos a pedir a la audiencia que si tienen alguna cuestión que preguntar sobre este cultivo y sobre los problemas que lo afectan, que por favor nos llamen. No sé, Tomás, ¿vos te acordás los teléfonos, la radio, para decirlos al aire? Porque yo nunca me los acuerdo. Soy muy desmemoriada. Y para entrar por internet, para escuchar la radio por internet, a ver, le vamos a pedir a Tomás que lo diga, así también Tomás se anima a hablar por el micrófono. A ver, Tomás, decilo vos. Bueno, pasa que para poner el micrófono allá hay que tengo que hacer un trámite. El teléfono fijo es 437-393, o si no, el celular 1555-5587. Y para escucharnos por internet es www.lacorrentada.org. Ahí está el link y toda la información de la radio. Bueno, muchísimas gracias, Tomás. Así que bueno, vamos a empezar hablando un poco antes de escuchar el primer tango que vamos a escuchar en este programa, que seguro va a ser una sensación, del cultivo de la rosa. A ver, Hugo, si nos puede contar, ¿cuántos años hace que vos haces planta de rosa, Hugo? Y mira, que empezamos con el cultivo de rosas allá por el año 60, más o menos. ¿Quién te enseñó a hacer planta de rosa vos? Y bueno, mira, empezamos con... Yo estaba muy relacionado con Leonardo Estepún, que era uno de los pioneros en San Pedro de la Rosa, ¿no es cierto? Entonces con él aprendimos muchas cosas. ¿Vos dónde interactuabas con él? Y él venía a mi casa, yo iba a la casa de él. Y entonces ahí Estepún, que era un productor de San Pedro, no, él era inmigrante. Leonardo Estepún era un italiano, el marido, el... Alemán, dice acá, corrígeme. Alemán. Alemán, muy bien. Era un viverista de origen alemán. Alemán, sí, que sabía mucho sabía sobre rosas. Y en ese entonces importaba variedades de Francia, de muchos lugares de Europa para la venta acá en San Pedro, ¿no es cierto? ¿Pero en esa época ya se hacía rosa en San Pedro? Sí, se había empezado a hacer rosa. ¿Hacía mucho tiempo que se hacía rosa? Sí. También el don Rolfo también cultivaba mucha rosa también. Don Arturo Rolfo. Bueno, si vos tuvieras que explicar así para alguien que no sabe, porque mucha gente de San Pedro, por ejemplo, nunca fue a la isla o nunca fue a un vivero. Si vos tuvieras que explicar a la gente de San Pedro cómo se hace la rosa, en pocas palabras, ¿cómo describirías todas las tareas que vos tenés que hacer? Y las tareas que uno tiene que hacer, por supuesto que primeramente preparar la tierra, ¿no es cierto? Después ir cortando la estaca, A ver, Irma, vos, el nombre de la del silvestre, ¿cómo es que se le llamaba? Bueno, pero digamos, para la gente que no sabe, la rosa tiene un pie. Un pie silvestre. Un pie, muy bien, y tiene una variedad. Sin espina, que es una variedad. Muy bien. Sobre ese pie, la estaca se planta, digamos, en junio, julio, es la época buena para poner la estaca, ¿no es cierto?, de rosa. Después se cultiva y en el mes de enero ya se puede empezar a injertar. Enero hasta marzo, abril. Hay tiempo para injertar, ¿no es cierto? Y una vez que se injerta, ¿cuánto tiempo lleva que se haga la planta? Y la planta son 2 años, 2 años y medio, más o menos, para llevarla a la venta después. O sea que 2 años vos tenés que cuidar, después de injertada tenés que cuidar. Hacer los trabajos del suelo, ir desbrotando, despuntando, fumigando por algunas, digamos, bacterias que hay en la rosa. El pimpollo se agarra el trip, que el trip es un ácaro. Exacto. Que no deja abrir el pimpollo, lo deja medio cerradito, no lo deja abrir. ¿Y después ahí? En la hoja está la roya. Bueno, que de esto ya va a hablar Irma, que es la... del tema de las enfermedades. De las enfermedades, ¿no es cierto? Así que 2 años hasta poder vender la planta. Sacarla y en el momento de a la venta. Y en el momento de la venta... Y se hace en el invierno. ¿Cómo se hace? ¿Se arranca? En el invierno. Antes se hacía, se arrancaba todo a pala, ¿no es cierto? Ahora hay unas rejas que se aplican a los tractores, en el hidráulico, en los tractores que tienen 3 puntos, una reja con filo, y la van pasando abajo y va levantando toda la planta. Y después viene personas atrás, gente atrás que la va levantando, la va podando y va haciendo paquetes de 10 plantas. Así que bueno, mucho trabajo hasta llegar a la venta. El trabajo es mucho en lo que hay que hacer en los viveros. Bueno, así que tenemos mucho para hablar. En principio hicimos un breve repaso de lo que es el sistema productivo, que es bastante largo, ¿no? Con muchas tareas para hacer. Sí. Bueno, vamos a ver si podemos escuchar un primer tango, porque ya que tenemos un cantor de tango, vamos a aprovechar. A ver, vos habías traído una pista, Hugo. Una pista, sí, cara, sí. A ver si podemos con nuestro gran operador técnico. Bueno, ya podemos empezar entonces. Es la primera vez que voy a hacer esto yo, así que no sé cómo va a salir. Vamos a tener un cantante en el estudio. Y cultivador de rosa. 9. Más volumen. Te importo destrozarme la vida y arrastrar mi esperanza al espanto. Te importo que me hundieran en llanto. Mi amor y mis sueños, no es cierto que no. Te importo que grite de rodillas, no me hagas sufrir de este modo. Si querés que me olvide de todo, cerrando mis ojos a tanto dolor. Vos me has hecho mucho daño. Te adoraba y me mentías, pero tanto, tanto daño, todo, todo el que podías. ¿Te parece todavía que te puedo perdonar? Vos serás como una herida para el resto de mi vida, pero otra cosa jamás. Si era yo quien te hubiese mentido, quien te hubiese llenado de agravio con la pura verdad en tus labios. No es cierto que harías lo mismo que yo. Te callas porque sé lo que digo, porque puedo gritar lo que siento, porque ahora no sos mi tormento, no sos mi locura, ni quiero tu amor. Vos me has hecho mucho daño. Te adoraba y me mentías, pero tanto, tanto daño, y todo, todo el que podías. ¿Te parece todavía que te puedo perdonar? Vos serás como una herida para el resto de mi vida, pero otra cosa jamás. Vos serás como una herida para el resto de mi vida, pero otra cosa jamás. ¡Qué bárbaro! Bueno, la verdad bueno, es que salió... Es un lindo tango, se escuchó perfecto, es la verdad. Tango. Bueno, ¿y por qué elegiste, por qué se te ocurrió elegir ese tango? Y porque es un tango lindo, tiene linda letra, y entonces me gusta hacerlo siempre. Bueno, la verdad que salió muy lindo, ¿eh? Así que bueno, vamos a... A ver si después en un ratito ponemos algún otro. Bueno. ¿Eh? Bueno, y... ¿Qué pasa, vos por ejemplo, Hugo, cuando vos vendés las plantas? Sí. ¿La gente te pregunta algo de las enfermedades? ¿Qué? No, ¿solés tener no, alguna consulta? No pregunta porque como la planta va sin hoja, en esa época ya la planta no tiene hoja, no. Son poca la gente. ¿Sabés quién pregunta? La gente, el público que viene a comprar una planta. Esa gente pregunta a veces... sobre el jazmín, que agarra la esa mancha negra en la hoja, el problema del trip, que ellos no saben lo que es el trip, pero dice está el pimpollito cerrado, no abre. Entonces preguntan. Bueno, ¿y de las enfermedades? ¿Con qué se puede fumigar? Bueno, y entonces acá tenemos una persona que se ha dedicado mucho a la rosa, que ha producido después de jubilada rosa... A ver, vamos a preguntarle a Irma Martinengo, que es mi mamá, si puede hacer una descripción de las enfermedades de la rosa, así los que escuchan la radio y han tenido esta enfermedad, nos pueden consultar o saber bien, porque muchas veces lo que pasa es que la gente no sabe si es una enfermedad o es un insecto, así que, ¿vos te animás a hacer una descripción de las enfermedades? Sí, primero tendríamos que hablar de que las enfermedades afectan a los rosales en forma distinta, en el vivero y en los jardines, en las casas. ¿Cómo es eso? ¿Por qué es eso? ¿Por qué pasa las eso? Enfermedades son las mismas, pero lo que varía es la frecuencia y la intensidad de los ataques. Porque nosotros tenemos una planta en el jardín de la casa que dura... unos cuantos años. Entonces, la planta envejece y va acumulando enfermedades y va disminuyendo su resistencia a las enfermedades. Entonces, esa es una problemática. En el vivero, a campo, las enfermedades son menores y están muy dependiendo de las condiciones climáticas. Es decir... temporadas muy lluviosas, ventosas, entonces hay más daño por enfermedad. Lo primero que podríamos decir para cuidar un rosal es comienza en el momento de la plantación. Yo tengo que llevar un rosal sano, es decir, comprar en un vivero responsable primero, y que sea una planta bien formada, sana, con un buen sistema radicular, que corresponda a una variedad, que tenga su nombre, que tenga por lo menos tres ramas bien fuertes, que esté bien podada. Eso es lo principal. ¿Dónde la voy a ubicar? En un lugar soleado, a la rosa le gusta el sol, lejos lo posible de los tapiales, de las paredes, evitar los ambientes confinados. Y bueno, con eso vamos a ganar, pero una gran parte de la batalla contra las enfermedades. Las enfermedades, bueno, afectan a las hojas, a los tallos, a las raíces, a los pimpollos. Son muchas y variadas, pero vamos a referirnos a las más importantes. En las hojas hay tres enfermedades que aparecen todos los años. Al principio, en primavera, el oidio, en algunas variedades. Esta enfermedad afecta a los brotes jóvenes, los retuerce, los encrespa y después los seca. Entonces, bueno, el viverista la conoce muy bien y ahí controla la enfermedad en el campo. Y en la casa tenemos que tratar de evitar esas variedades que son muy, muy susceptibles al oidio. Avanza la primavera y se instala la mancha negra del rosal. La mancha negra, con primaveras húmedas y muy lluviosas, bueno, ustedes habrán visto, es una mancha, como dije, negra, de bordes todos arborescentes. Es un hongo que se perpetúa en la planta. Y lo principal, que la desmejora y produce la caída de las hojas. El rosal puede quedarse sin hojas en pleno verano. Y ya aumentando las temperaturas en el verano aparece la roya. La roya también produce la caída de las hojas. Así que bueno, ahí tenemos. Eso es enfermedades de hoja. Esas son enfermedades que suelen aparecer en el jardín, que las vemos inclusive en las plazas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que nos pasa a nosotros en INTA es que muchas veces la gente consulta y nosotros le decimos que no es muy recomendable que la gente tenga plaguicidas en la casa, porque sabemos que esas enfermedades son difíciles de controlar si no se usa algún plaguicida, ¿no? Por eso hay otros métodos alternativos. La mancha negra es un hongo. Vive en la hoja. La hoja se enferma y cae. ¿Y dónde va? Va al suelo. Ahí se produce un centro de infección, porque el hongo produce esporos que vuelan al aire. Entonces, la primera medida, cortemos con esto y saquemos las hojas y las quemamos. Ahora, en esta época, ustedes van a ver que los rosales ya implantados puede aparecer en la parte inferior hojitas atacadas de mancha negra. Eso es lo que nosotros decimos principio de infección. Bueno, también hay que recorrer los rosales y quemar esas hojas, sacarlas y quemarlas. Entonces ya no se va a infectar la parte superior, porque la mancha negra aparece por las hojas maduras, las hojas más viejas. Abajo. Y después abajo. Entonces, si nosotros sacamos, no tenemos que usar tanto fungicida. Muy bien. ¿Y esas hojas que vamos a sacar, qué las vamos a hacer? ¿A dónde las vamos a poner? Bueno. ¿Qué sería lo más recomendable? Lo más recomendable es quemarlas. Claro, es lo mejor. Ponerlas en un lugar, en un recipiente de hierro, con papeles, no sé, y quemarlas. Es lo mejor. Bueno. No sirven para mantillo, no sirven para nada. ¿Qué lugar de jardín es mejor para poner un rosal? Y tiene que estar orientado, que reciba sol, por lo menos. Soleado, porque la rosa está hecha a campo, está expuesta al viento, a la lluvia, al sol, por supuesto que cuando está al sol, mejor. Vos pones una rosa en un lugar cerrado y se apesta enseguida. Bueno. El oidio, por ejemplo, claro, aparece en los reparos. cuando tenemos un tapial o tenemos otra planta al lado del rosal, aparece el oirio. Yo me acuerdo cuando las exposiciones que duraban 3 días, 4, la rosa adentro, que llevábamos plantas, enseguida se manchaban al estar encerradas. Eso quiere decir que la enfermedad venía del campo, pero en el campo no se puede desarrollar. No, no, la rosa no quiere un lugar encerrado. No. Quiere un ambiente. Claro, otros factores, no por enfermedad. La atmósfera enrarecida de un lugar, ya. La hoja es muy delicada, la hoja del rosal. Se marchita. Bueno, vamos a tener otro tango para cantar. Y después yo te quiero hacer algunas preguntas sobre cuáles son las preferencias de la gente al comprar, qué variedades le gusta. Después seguimos hablando un poco de... Podía ser a capela Tinta Roja. Porque a capela no tenés. Podía ser a capela Tinta Roja. ¿Eh? Y si no hacemos Naranjo en Flor, está ahí, a ver, Naranjo en Flor. Estamos buscando la pista, acá Naranjo en Flor, la 6. Y bueno, nos faltó también después del tango... Hacemos la última. Vamos a hablar un poco de los virus también, ¿no? De qué pasa con los virus. Si tienen cura o no, a ver si la gente... También por ahí la gente pregunta qué pasa si tengo una planta con virus. Estamos. ¿Qué tenemos que hacer? Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa el del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa el del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¡Qué grande! Muy bien. Muy bueno. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con las conversaciones sobre la rosa. ¿Cuáles son las variedades que le gusta más a la gente, que pide más? ¿Qué colores le gusta más? Y mirá, los colores fuertes. Roja terciopelo, roja terciopelado oscura, que es la gran gala, que es sin espina en este momento, que hace pocos años que está a la venta. Después los amarillos, el amarillo cobre, el all times, Todos los colores fuertes son los que más salen, tienen más salida, ¿viste? Las blancas también, por supuesto, que también las rosas blancas gustan mucho también. ¿Vos cuántas variedades de rosa solés injertar, Hugo? Y no, yo variedades, a lo mejor unas 20, 25 variedades, porque yo no hago mucha cantidad tampoco. En este momento voy dejando el vivero, ¿no es cierto? Pero 20, 25 variedades siempre se hacen. ¿Y vos las variedades las tenés en el...? O sea, ¿vos tenés plantas que usás para sacar de yema? De las mismas plantas que están a la venta se saca la yema también en este momento. ¿Vos nos querés contar un poquito cómo fue toda esa experiencia? Que yo me acuerdo que era chica del tema de los rosicultores, porque Tomás, yo era chica, imagínate, Tomás, que es tan chiquito, no sabe nada. Le vamos a contar a Tomás. Vos imaginate que le vas a contar a Tomás, que ¿cuántos años cumpliste, Tomás? 18. ¿Te animás a contarle después feliz cumpleaños? Porque Tomás cumplió años hace poquito. Le vamos a cantar que no nos vimos con Tomás. Así que para que él sepa, porque él es chiquito, cómo era en San Pedro cuando se hacía la fiesta de la rosa, que era una fiesta muy grande, Tomás, donde iba mucha gente y los rosicultores todos mostraban sus rosales. Y la fiesta se inició allá por el año 68, 69, que fue una inquietud también de don Leonardo Estepón, que fue uno de los pioneros que impulsó esa fiesta. Y entonces ahí se fue formando una comisión de viveristas, en la cual yo también estuve muchos años, un grupo de familias, inclusive estaba tu mamá, tu papá, estaban un grupo de viveristas. Ellos trabajaban en el INTA, pero el INTA colaboró siempre colaboró el INTA. ¿Y cómo se viviría diferente, Tomás, que nosotros nos quedamos durmiendo en el auto? Nos quedamos durmiendo en el auto a veces. Ustedes eran chicas. ¿Eh? Ustedes eran chicas. Pero era época en que San Pedro se vivía muy tranquilo. Y la última que se hizo fue en el año 84, en el Club Náutico de San Pedro, acá. Fue la última después. Que fue una lástima que no se siguiera haciendo. Después no había la colaboración de mucha gente afectada a la rosa, ¿viste? Entonces uno ya llega el momento que podíamos decir que uno se cansa porque ya éramos grandes. ¿Cómo era la organización? ¿En qué consistía? ¿En qué época se hacía la fiesta de la rosa? En diciembre, siempre, los primeros días de diciembre. Sí. Y bueno, ¿cuántos meses de trabajo le llevaba a ustedes? ¿Cómo hacían? No, uno tenía que preparar las plantas, inclusive defolear, o mejor dicho, cuando el tallo saca tres pimpollitos, ¿no es cierto?, a veces. Entonces, don Leonardo Estepún nos enseñó sacarle los laterales de los costados y dejar el del medio. Entonces, el pimpollo solo tomaba fuerza y se hacía un pimpollo muy grande. ¿Eso lo hacían Para la exposición. Claro. Para la venta de la planta, no. Eso se hacía para la exposición. Para la exposición. Después también se fue anexando en algunos años la fiesta del durazno, también, que se había hecho muy. Era interesante, era lindo, porque era un grupo de gente que trabajaba y en conjunto, y aparte para San Pedro era una fiesta linda en la cual venía mucha gente también. Ya había tomado impulso esto, ya se conocía en muchos lugares de acá, de la provincia de Buenos Aires, y bueno, venía gente. Mucha gente venía. ¿Y cómo era? ¿Ustedes concursaban? ¿Cómo era el tema? ¿Ustedes tenían que exponer las variedades? Concursábamos, claro. Se ponían floreros de 6, de 12 y de 24. ¿Y cómo era el tema? ¿Cómo era el rol? Venían los jurados de Escobar, que yo en este momento no me acuerdo cómo el apellido de esa gente, pero venían de Escobar. Que me acuerdo siempre de Wolf. ¿Cómo era el rol del INTA en ese momento? Y ustedes también, Irma, estuvieron en una época como jurado. Se colaboraba en todo, la agencia de extensión del INTA, los ingenieros Fuchs, Y la agencia de acá también, la agencia de San Pedro también. Claro, se colaboraba en todo, pero mucho en el jurado, claro. Porque se hacían catálogos, se había hecho un reglamento para el jurado. Claro. Y era por variedad el concurso, ¿cómo era? No por color, ¿cómo era? Sí, por variedad. Era por variedad, sí. Claro. O por color. Variedad y color también, claro. Lo que sí que es muy importante que los productores manejaban el lote para la exposición. Uh-huh. Eso es muy importante. Y teníamos una calidad ese bárbara. Lote se despimpollaba, como dice Hugo, después se fertilizaba, se curaba, es decir... A la exposición se llevaba, pero... Lo mejor. Lo mejor. Y eso trajo como consecuencia, bueno, muchos ensayos de INTA en esa época, en fertilización, era nuevo, también tratamientos sanitarios para las enfermedades y las plagas, todo para la exposición, cada año mejorar más. Eso es lindo lo que vos contás, porque... Muy importante. Nosotros en INTA que se discute el tema de lo que es el desarrollo... ¿O qué es? O sea, si hay que investigar y esperar que un productor venga a preguntarte algo, o uno se tiene que involucrar en el desarrollo territorial y ir de la mano de los productores haciendo investigación. O sea, por lo que vos contás, iban acompañando a las necesidades de los rosicultores. Claro. Así que bueno, entonces lo que se exponían eran los tallos, no las plantas. Los tallos. En una plantas época también llevábamos plantas. Plantas envasadas. ¿Y eso entraba en el concurso o no? Y también sí. Entraba en concurso. Al mejor stand, la mejor preparación. Claro. Después se premiaba la forma del pimpollo. Claro. La calidad del pimpollo. Por eso se combatía mucho los trips, porque son los que manchan. Y deforman el pimpollo. Y se fumigaba todas las semanas. Sí, el lote para exposición Claro. Así que bueno, una de los temas de las enfermedades que no hablamos y que en INTA se ha trabajado y se está trabajando es el tema de los virus, porque lo que vos hablabas hoy de las enfermedades foliares tienen medianamente un manejo, pero las virosis, una vez que la planta está enferma, no tiene cura. Entonces, por ahí la gente, eso también es bueno que lo sepa, que hay, si vienen, ¿no?, en la planta algunas manchas, como dibujos, son enfermedades que no tienen cura. Y lo que sí que la gente, cuando si llega a comprar la planta con hoja, lo puede llegar a diferenciar, porque en la hoja se ve. Ah, sí, ¿no? Las enfermedades en la hoja se ven, por supuesto. ¿Puedo hablar? Sí, por supuesto, para eso está acá entrevistar. Yo lo que digo es que el problema de las enfermedades, de los virus, mucho se debe a que se trajeron variedades, ¿no? Todo siempre mirando al pimpollo. Es decir, a lo mejor ponemos plantas que son para flor de corte en un jardín, y eso tiene otro manejo, es muy delicado. Antiguamente los rosales eran más tipo floribunda, claro. Arbustivos, y eran rosales muy resistentes, ¿no? Son variedades que ya no se hacen, claro, más ahora. Ahí nunca he visto virosis en ese tipo de aquí. Cosa que habría que rescatar, esas variedades que se hacían antes en San Pedro. Los virus los empezamos a ver con las variedades nuevas, las de flor de corte. La primero es, por ejemplo, en el dieback. Es una enfermedad que aparece en el trasplante. Vos fijate, Irma, que la Gran Galán es una rosa bárbara, resistente, tremenda. Sí. Pero es una rosa que se apesta mucho. Necesita mucho cuidado, mucho, y bueno, pero es una rosa muy linda. La parte de virus también se ve cuando el rosal envejece, cada día se le ve más moteado y los síntomas de virus, que no se le ve en la planta joven. Ese es el problema. Saludamos a César, que es compañero de INTA. Mirá, César, estamos hablando de de épocas en que en San Pedro se hacía la fiesta de la rosa y en el INTA se colaboraba en la organización, y que inclusive se hacían ensayos debido a la necesidad de que las rosas estuvieran lindas para la exposición. Lo que es el tema del desarrollo territorial, digo yo, ¿no? ¿Cómo? También lo que me olvidé de decir, que en el transcurso de la exposición se daban charlas sobre diversos temas de la producción de rosales. Yo recuerdo un año que nos tocó hacer un stand de todas las enfermedades del rosal. Así que llevamos material fresco, material disecado, láminas, y ahí explicábamos, yo debo tener las láminas todavía. Yo tengo también en casa lo que ustedes hacían. Claro, se hizo un catálogo. Un catálogo. El catálogo estaba para la gente, para entregar ahí a la gente. Sí. Bueno. Y después se siguió haciendo en Río Tala, pero no tuvo aceptación, ¿viste? Le hicieron 2 años o 3 y creo que no se hizo más después. Claro. No hubo la colaboración de la gente. Una lástima porque había empezado muy lindo ahí también, pero bueno, no se siguió haciendo. Una pregunta, ¿en el campo la rosa tiene tanto problema de arañuela como en los patios? Y lo mismo. Porque a mí lo que yo veo en los patios... Tal vez en los patios más, porque están más encerrados, ¿viste? En el verano la empieza a atacar la arañuela. Claro. Y por ahí uno no se da cuenta porque la arañuela cuesta verla a simple vista. Es una araña muy chiquita que se queda en el envés de la hoja y la daña mucho. La hoja se va poniendo, hace una manchita amarilla clara y se seca y la planta se pone muy, muy débil, muy... Y eso también pasa porque en los patios se dan condiciones diferentes, como vos decías, a lo que es al aire más abierto, ¿no es cierto? Claro. Microclima. Y en pleno verano, que también dañaba mucho a las flores para exposición, era un cascarudo, ¿no? El cascarudo. Que comía los pétalos y las hojas. Un cascarudo medio coloradito, sí. Las noches así muy cálidas. De luna, así, esa noche de luna llena, vi que haces cuenta que es de día, ibas a la mañana, estaban todos comidos. Entonces había que salir a fumigar. Y sí. Ibas a las 2 o 3 horas y estaba lleno bajo el piso de cascarudos. Eso es muy común en las rosas. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos algún otro tango? Porque César no te escuchó cantar. ¿Qué eres, César? Bueno, tenemos un cantor de tango en el estudio. Vamos a hacer Tinta Roja a capela, ¿eh? Qué grande. Bueno, vamos a ver qué... Bueno. ¿Está? Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pinto la esquina. Y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín, y aquel fondín donde lloraba el tano, su rubio amor lejano que mojaba con bonevín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, más lejos que ya no son, bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón. ¡Qué grande! La verdad que muy, muy, muy lindo. La verdad que es un lujo tener un cantante de tango acá en el estudio, ¿eh? La verdad que... Así que, bueno, una de las preguntas que te quería hacer, el tema de las estacas, porque siempre se habla de que el porcentaje de prendimiento no es muy alto. No sé cómo es tu experiencia, Hugo, en el vivero. Porque ahora ha salido una estaca libre de virus, una planta libre de virus. Sí. Que el INTA la estaba entregando. Sí. Creo que el INTA, no sé si sigue entregando en este momento. Sí, sí, entregan. Entregan también. Pero el tema de la estaca, el prendimiento de la estaca. Sí. ¿Vos te acordás qué porcentaje solés tener en el vivero? Todo depende de la época que vos lo ponés. Yo pienso que la estaca, yo veo que cuando uno pone una estaca, digamos, en junio temprano, que la planta, que los días están, ya son, todavía son cortos, húmedos, te prende casi el 90% o más tal vez. Ahora, si vos pones una estaca tarde, cuando ya los días son un poquito largos, que no hay humedad, sabe fallar mucho. Pero la estaca, cuando uno la pone temprano, junio, julio, que la está bien dormida la planta, te prende casi el 90%. Y no tiene que ver el momento que vos la cortás a la estaca. ¿Vos la cortás en qué momento? ¿En qué momento se saca la estaca para...? Y cuando ya la planta no tiene hoja, el silvestre no tiene hoja, por supuesto, ¿viste? Pero si vos vas a plantar en junio, ¿la sacás inmediatamente la estaca o...? Sí, lo mejor es cortar y llevarla al campo. A veces no se puede hacer porque te llueve o el clima en San Pedro, viste que este año fue muy lluvioso. Entonces había que esperar, dejarlas adentro del galpón o en cajones, bien húmedas, con tapadas, y entonces aguanta mucho la estaca. Y si no, ponerlas en tierra y dejarlas en tierra, y puede estar un mes en tierra o más. Sin llevar al campo. Saca raíz abajo. Ajá. Por supuesto que por eso hay que hacerlo a pala. No podés clavarla, porque la raíz se rompe, ¿no es cierto? Y ahí da mucho más trabajo. Sí, claro. Ya tienen que ir dos personas con una misma estaca, tiene que ir uno con la pala y otro poniendo la estaca. Vos sabés, Hugo, que nosotros en INTA siempre hablamos de los cultivos intensivos, de los viveros, que son hay que defenderlos porque generan puestos de trabajo. Sí, claro. ¿No? ¿Vos tenés idea de cuánta gente vos demandás para hacer trabajo? No, yo en este momento tengo una sola. Te vuelvo a repetir que yo voy dejando ya, porque ya los años te van haciendo bajar los brazos. Pero ¿cuánta gente se necesita, por ejemplo, para plantar las estacas de rosa? ¿Cuánta gente se necesita? Eso, plantar, puede ir una sola persona, puede ir cinco, depende la cantidad que uno quiera poner, ¿viste? Si vos pones mucha, hay gente que pone 30, 40 mil, 20, ¿y ahí 10. ¿Cuántas personas necesitas? Puedes poner 4 o 5 personas, 6, ¿viste? Cuando más rápido se salen de los trabajos, mejor, ¿viste? Vos pones gente, total, yo pienso que es lo mismo pagar 5 jornales o 6 y te lo hacen con menos días. Pones una o dos personas, te va a llevar 10, 15 días, ¿viste? Bueno, trabajo. Perdón que te interrumpa, yo siempre me pregunto si alguien nos escucha y resulta que nos manda una felicitación. Dice, muy lindo programa, felicitaciones, Jorge Salmoiragui y Mirta Crivelli. Ah, mira. Son amigos mira. Nuestros. Amigos. ¿Qué va? Ah, no, pero eso era la parte que no tenían que decir, que son amigos de usted. Bueno, pero igual yo, como no son amigos míos, me quedo contenta. ¿Eh? Así que bueno, por lo menos tenemos dos oyentes que están escuchando pero el programa y que no, le... No le dije que venía. Ah, no, bueno. Yo tampoco. No. Bueno, les agradecemos entonces a Jorge y a Mirta. Hace mucho que no nos... Que están escuchando a Hugo y a Irma. Y bueno, la verdad que es lindo hablar de cultivos de San Pedro y de gente que se ha dedicado y que nos cuente cómo fue siempre la actividad, ¿no? Porque uno ve los cultivos desde la ruta, el cultivo de rosa para San Pedro es lindo porque como que embellece el paisaje de San Pedro, ¿no? O sea, ya el hecho de ir por la ruta y ver los rosales y San Pedro era conocido por la rosa y la naranja, ¿viste? Por supuesto. Y el durazno también. Pero desgraciadamente ya los montes se han achicado mucho, han arrancado. Bueno. Yo creo que puedo ¿Decir algo o terminamos? No, no, no, todavía estamos. Mientras esté el aviso de rojo es que estamos al aire. Claro, ah, yo bueno. Creo que habría que impulsar el cultivo del rosal en San Pedro, ¿no es cierto? Renovarlo, te digo como ex INTA, que habría que impulsarlo porque es algo que es de la zona, que demanda mano de obra, que hay experiencia, que hay gente capacitada, todavía hay hijos de viveristas que están al frente y que conocen muy bien el tema. Habría que aprovechar toda la experiencia de San Pedro para que sea el nombre de San Pedro que esté ligado a la producción de rosa. Ahora yo creo que yo pienso que debe ser uno de los San Pedro único, pienso yo. Dicen que también ahora en Mendoza están cultivando rosas, ¿viste? Sí, pero es otra cosa, pero es otra ¿viste? Cosa, es en Mendoza. Nada que ver, sí. La planta, el pie, nada que ver. Ya es para ellos, para esas regiones. Claro. Pero yo creo que San Pedro es único. Bueno, ahí llegó Néstor, que estuvo retrasado, pero le vamos a dejar que salude a la audiencia, que para que la audiencia no lo extrañe. Bueno, buenas noches, ¿cómo le va? Un pequeño percance, se me rompió una escalera y me di un golpazo. Bueno. Pero no es nada, golpes. Bueno. Estamos hablando de la rosa y de la importancia de la rosa para San Pedro. Y bueno, no sé si ahora vos tenés idea, Hugo, o vos, mamá, de si la cantidad de rosicultores sigue siendo la misma. Viveritas. Yo cuando estaba en la cámara de viveritas, yo tengo el libro de actas todavía allá en casa, éramos como 400. ¿400? ¿Y todos sí. hacían rosa? Sí, los viveristas todos, casi todos. Así que... No, pero pienso que ahora no hay tantos, porque ya mucha gente grande ha fallecido y algunos de los hijos han dejado. Bueno, ese tema seguramente que los compañeros nuestros de INTA lo deben tener el dato y lo vamos a invitar a hablar. Bueno, pero como Néstor no te escuchó hablar... No, pero aparte yo quería hacer una pregunta, porque... Estaba también el negro cejas con dudas. Sí. Uno pone una planta de rosa, ¿no? La poda todos los años como corresponde. Sí, bajita. Claro. ¿Cuál es la vida útil? Cuando uno se da cuenta y dice, no, ya tengo que cambiar. Sí, la planta se va envejeciendo. Uno ve que la planta bajo el tallo, la se va envejeciendo a mucha, forma como unos callos. En la zona del injerto. Claro, ahí abajo. Corchosa. Pero una planta dura años, ¿eh? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Aproximadamente. Yo pienso que puede durar 10, 15 años una planta. Las variedades de antes... Duraban más, posiblemente. En INTA había una, no recuerdo el nombre, una rosa blanca, pero tenía un montón de años, estaba hermosa. Porque duraban más esas variedades que, no le sé el nombre, eran las primitivas, rosa, ¿no? Que algunas se consiguen en los viveros. Ahora, las nuevas, como se orientó mucho hacia la producción de pimpollo, es decir, que viene de la de flor de corte, esas duras menos. Bueno, Néstor, vos no lo escuchaste cantar a Hugo. ¿Qué no, te parece que si le... ¿Quedará algo para que Néstor te escuche? A ver... A ver qué podíamos decir. A ver. ¿Hay algún tango? Vos le preguntabas si hay algún tango que hable de la rosa. ¿Hay algún tango que hable de la rosa? No. ¿No hay un valsecito, Rosas de Abril? No, está ese. Ah, no está acá. No. Pero no hay un vals que bueno, pero que, no, que cante lo que él le guste, lo que él quiera. Sí. Sí, si no, naranja o flor. Pero ya lo cantó. Ya lo hice. Eso te pasó por caerte la escalera. Cuando se cayó la escalera se perdió la... Y todavía te quiero, flor. A ver. Mira, alta la escalera. No, pero me di contra un... tambor. Y todavía te quiero. Salimos ya. La cintura contra un tambor. Mamita querida, buah, problema de los apicultores. Peor si te hubieras caído en un tambor de lleno de miel. Por lo menos estaría dulce. Claro. Saldría pegajoso. Me seguirían las moscas, ¿no? Se me van a ir los dos oyentes que teníamos, se van a ir espantados de escuchar esto. Bueno, vamos a escuchar a Hugo entonces, a ver. Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos y escucho tu voz, y que pienso en mi vida en pedazos, el pago de todo lo que hago por vos. Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor. Si a tu lado no tengo destino, ¿por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Si mentís una vez, si mentís otra vez, si volvés a mentir, ¿por qué yo te vuelvo a abrazar? Yo te vuelvo a besar aunque me hagas sufrir. Y yo sé que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Por qué me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez? ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés? Yo no puedo vivir convivo, lo sé, lo comprendo con toda razón. Si a tu lado tan solo recibo la amarga caricia de tu compasión. Sin embargo, porque yo no grito que es toda mentira, mentira tu amor. ¿Y por qué de tu amor necesito si en él solo encuentro martirio y dolor? ¿Por qué? Si mentís una vez, si mentís otra vez, si volvés a mentir, ¿por qué yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar aunque me hagas sufrir? Y yo sé que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Por qué me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez? ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés? ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés? Muy bien, qué bárbaro. Impresionante, impresionante. Una de viejo, ¿no? Che, pero bueno, muy lindo, la verdad, muy lindo. Bueno, gracias. Bueno, y acá... Gracias, Mariel, por... No, hace varios programas que le digo a Néstor que tiene que hablar de del curso de apicultura que está dando y no quiere, pero aunque sea, podrías, aunque sea en dos minutos, contar lo que se está dando en Varadero, Néstor. Bueno, no. Una breve descripción. Un curso con los productores ahí de Varadero, que se están juntando, intentando organizarse en un curso tipo de asociación. ¿Sobre curso qué? De apicultura. Elementos básicos, digamos, como para empezar la actividad o para, bueno, poner en común actividades que hace cada uno y, claro, está bien, y un poco reflexionar sobre eso y proponer un manejo no común, pero sí un poco más estandarizado, si se quiere. ¿Y hay mucho la gente que está afectada en eso, sí? Y hay 23 personas en el curso. Y, ¿pero bueno, apicultores en San Pedro hay más? No, acá en San Pedro sí. Pedro. Las abejas y las rosas no combinan, ¿no? Se pincha. No, ¿qué pasa? No sé, debe tener una relación como cualquier las otra. Abejas no, pero la abeja en la rosa no. En otras flores sí, pero yo no he visto abejas en la en los pimpollos. Está muy cerrado. No sé si puede tener, claro, está cerrado y no tiene... Después también sabés que hay flores a las que va y a las que y hay otras a las que no va. Yo tengo un calistemo enfrente de casa que está en flor. Está lleno de abejas ahora. Lleno. Sí, porque tiene que ver con la cantidad de néctar. Claro, y el pimpollo, al pimpollo de rosa no le pueden sacar el polen, digamos. La está forma cerradito. De la flor. Claro. Está cerradito. Claro. Así que bueno. Es un cultivo que no apto para apicultores, entonces hay que... ¿Miel de rosas? No. Ahora de las semillas. En cambio, los pétalos de rosas sí que se comen. Los pétalos de rosas se comen o se pueden hacer... Dicen que sí. Sí, que tienen antioxidantes. Yo no lo he comido nunca, no sé. Pero... hay otras cosas mejor, un poco más lindas, ¿no? Se hacen... Sí. Así que bueno, la verdad que desde ya agradecerle a los dos que hayan venido... la verdad fue muy lindo tenerlo a Hugo cantando en el estudio y a los dos contando sobre este cultivo que es tan lindo para San Pedro. Y bueno, espero que nos vuelvan a visitar en otro programa. ¿Cómo no? ¿Eh? ¿Cómo no? Estamos dispuestos a venir. Muchas gracias por la invitación. ¿De rosa? Sí, de rosa y cantando tango. Claro. Así que este. De las otras producciones. Sí, ah, sí, podemos, sí, pero... podemos hacer otro programa con otra. Claro. Está el tema del jazmín, que es muy lindo también el y tema del jazmín de acá. También un poco de acá, ¿no? Y le decimos a Hugo que prepare todos los tangos que tenga que ver con jazmín. ¿Qué te parece? Jazmín. Debe haber. Puede haber alguno, no sé. ¿Eh? Tendría que ver las partituras en casa, a ver si hay algo. Bueno, así que bueno, los saludamos a la audiencia. Bueno. Muchas gracias a Jorge y a Mirta que nos escucharon. Y le vamos a dejar entonces el estudio al próximo programa. Que ya nos están esperando, ¿eh? Bueno Mariel, hasta pronto. Gracias por habernos invitado. Buenas noches. Y buenas noches, ¿eh? Bueno.